un proyecto piloto denominado Servicio Legal Gratuito para Personas Vulnerables. Vamos a hacer conocer hoy en este acto sencillo pero significativo, donde vamos a hacer conocer los alcances que tiene este proyecto, quiénes son los que van a trabajar en este proyecto. En sí, ahorita somos 10 abogados voluntarios que van a prestar su servicio profesional de forma gratuita para poder atender a personas de escasos recursos económicos que necesitan la atención para poder acudir ante la justicia. Y muchas veces por falta de recursos económicos se ven imposibilitados que no se le haga justicia. Una de las que vamos a, sobre todo, dar prioridad a las personas menores de edad que sufren constantemente abusos sexuales. Hay un índice elevado de menores de edad que son sujetos a abuso sexual, así como también abuso sexual extrema que también sufren también las mujeres hasta el hecho de morir, pues, ¿no?, de perder la vida. Entonces nosotros muchas veces todos esos casos quedan en el olvido por falta de recursos económicos, porque no tiene un abogado para poder costearse los costos. Y nosotros como abogados vamos a brindarles ese servicio de forma gratuita. Entonces, eso no lo que queremos más bien convocar e invitar. Si bien es cierto, ahorita son 10 abogados voluntarios, pero este proyecto alcanza a más. Ya se está sumando una notaria de fe pública para cuestión de dar legalidad en algunos actos que se lleguen a realizar. Y invitamos a otros profesionales de diferentes áreas también que puedan aportar en este proyecto, como decir sociólogos, psicólogos, los medios de prensa también, porque vamos a trabajar para poder erradicar la violencia. Este proyecto no solamente va a alcanzar en casos concretos de persiguiendo el delito, sino que también va a ser la prevención, la educación, la concientización, la conciencia que tengan las personas que habiten en esta sociedad, que conozcan cuáles son los derechos, hasta dónde son sus derechos, hasta dónde tienen que son limitados, y qué actos son causas que cometen, hechos que llegan a ser un delito. A veces por desconocimiento muchas personas hacen actos sin desconocer la ley, desconociendo la ley, y eso causa posteriormente consecuencias, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar en la prevención también, ¿no? Aparte de seguir casos concretos.